Yes, this is the Commonwealth of Puerto Rico, a land of song and laughter, a tiny bit of the United States in the warm seas of the Atlantic and the Caribbean. Hola, bienvenido al programa número 12 de Misterio Gozoso, programa dedicado al baile, a la diversión, a mover el cuerpo y a divertirse. Estamos saliendo para Chile, el mundo y el universo y el más allá a través de radioleufu.cl. Pueden revisar la programación de la radio y revisar el programa en las redes sociales a través de Facebook Misterio Gozoso y también el Facebook de la radio Radio Leufu. Como les decía, este es el programa número 12 y es un programa especial porque estoy con un invitado. Estoy con mi amigo Francisco Fuentealba, Pancid. Bravo. Pancid, ¿cómo estás? Hola, Coté. Bien, pues. Bacán encontrarnos y que me invité a tu programa, pues. Está bueno porque ahí para escuchar música, para bailar, para disfrutarla y para que lo pasemos bien. Porque aunque no se note, a ti te gusta mucho bailar. Currículum no sabía decir. ¿Cómo voy a presentar a Pancid para que te conozcan? Amigos de la infancia, ¿no? Que nos gusta tenemos varios gustos en común, entre ellos la música y que nos cachamos de cuando éramos más chicos que las bandas donde tocáis tú, oye, pero por el rock and roll, por el rock and roll de la vida. Sí, yo creo que por eso, y amigos está en común y la amistad ha perdurado a través de los años, así eso bacán. Salud sí, salud con tecito porque está helado, pero después nos ponemos algo más fuerte, unos copetes de té. Pancid, tú te dedicas a venir a poner música hoy día. Estuvimos conversando, bueno, cuando surgió esto de que viniera ahí, fue así como, ya, oye, ponete de repente unos ska, búscotela. Sí, porque yo estuve sacando el rollo al otro programa. Sí. Y como que, claro, música bailable, pues. Y puta, igual, yo como que también. ¿Tú bailas? Y escucho otras cosas. No soy muy asiduo al baile, la verdad, las cosas. Pero sí me gusta investigar de la música y como que en realidad como que lo que bailo un poco a veces como es ska, ese es el ritmo como que me gusta bailar y que es fácil, entonces se me hace fácil y no me complica tanto. Y eso, pues entonces como que fue como cierto desafío venir a buscar, investigar y aparte que poner música que a uno más o menos le guste, pues, ¿cachai? Que esa es como la idea también, pues. Y ahí vamos a recorrer varios países del Caribe. Sí, y también vamos a recorrer varios estilos también, pues, porque dentro del programa no solamente vamos a escuchar ska, sino sí, también. Pero para que quede así como en consigna y que quede bonito que esté un especial. Ah, caribeño. Claro, sí, claro, caribeño. Un especial del Mar Caribe y claro. Salvo ahí unos. Y ahí todos los que puedan disfrutar las frutas y del Caribe y el dolor y todo, claro, el sabor. ¿Qué ya? Dime ya, pues, los temas, presentemos al tiro algunos temas, ¿o no? ¿Qué vas a poner tú al principio? Tú abres tu programa. Ya, sí, tienes razón. Big Boss. Tienes razón. Ya, entonces vamos a partir con puro Jamaica. Así que vamos, puro Jamaica. Entonces primero vamos a escuchar como al padre del dub, que es King Tui, con la canción Do I Can Feel, que es un cover. Sí. Bueno, el dover de los ritmos que vamos a escuchar, el dub de los ritmos que vamos a escuchar es como el más nuevo, ¿cierto? Eso conversábamos delante, estábamos ahí viendo la escala de. Claro, de que ritmos. Es posterior a la música ska el dub. ¿Sí? Que el dub, según lo tengo entendido yo, como que es como es como los inicios de la música, de las mezclas casi, es como el que, porque fue el King Tubiel fue el primero que empezó a agarrar así como ocupar pedazos de tema, mezclarlos con otro y haciendo... Claro, claro, aparte que en realidad King Tubby era un cierto tipo como cerebrito, yo creo, de una persona... Un genio sin tornillos. Claro, que arreglaba... Sí. Andaba con los palantes, arreglaba como Cosme, verán, te he hablado de ese, claro, como Cosme. Claro, como que nos recordaba al amigo Cosme, que siempre gentilmente... presta y arrienda a un precio muy módico su backline. Sí, y uno le arrendaba a los equipos así cuando estaba en la universidad. Oye, necesitamos una explicación. Alcon me llegaba con el furgón y se quedaba toda la noche si había fiesta. Ahí con buena persona. El otro día caché que había como que la noticia salía que había como hecho un invento. Sí, pa, un emprendimiento de reutilización de desechos, no, como ya de giro, ¿no? Había de hecho otra bola que era como un auto que funcionaba con agua. Ah, tiene razón, sí. Sí, sí, ahí lo vi, no me acuerdo muy bien, pero ahí, bueno, ya yo creo que nos estamos desviando un poco del tema. Y estamos hablando del inicio de la música. Entonces, como que es como. Claro, entonces estas personas empezaron. Ya eran como que la gente que arreglaba los parlantes, los televisores. Y ahí empezaron a darle más énfasis. Sound System. Por eso se llama Sound System, ¿no? El movimiento. ¿Qué movimiento? Sí, el movimiento de donde estaba metido el dupo. Ah, no, claro, porque la gente antes sacaba sus parlantes a la calle y ese era su formato, sí. ¿Cachai? Móvil. Bueno, y el rollo es que... Vamos a escuchar a King Tubby. Vamos a escuchar a King Tubby, este reparador de tele que empezó a pero le diga y así, po. Bueno, pero ese era su oficio en un principio, po, ¿cachai? Arreglaba parlantes y le empezaron a dar más énfasis a los ecos. A los bajos y a las baterías. Y en realidad son como muchas mezclas. Y bueno, ya nos ha hecho muy armado y vamos a escuchar el tema. King Tubby, después vamos a escuchar a Lee Scratch Perry. Lee Scratch Perry, como estamos pensando en una fiesta, esta es Javin Aparty, esto lo elegiste tú. Sí, después yo me tiré así dos románticos. Y con Audrey Hall, Love Me Tonight, y después Byron Lee and Dragoners con Hold Me Tight. Y después esa la elegiste tú igual. Ah, un tema de Alton Ellis, sí. Y bueno, ese tema se llama Cry Talk. Y Alton Ellis, otra persona de Jamaica, y que es un propulsor, más allá de lo que hablamos delante, de Lee Perry y de King Tubby, que eran los propulsores del dub. Esta persona, y junto a otros personajes, como que empezaron a llamar el estilo el rocksteady, que viene un estilo que es posterior al, ¿cómo se llama?, al ska, y que es un poco más lento que el ska. Ya, que se baila un poco más lento. Por eso que te tiene gusta a ti, alguno, tú dijiste que te gustaba porque es más despacito. para bailar lento. No. Y resulta que Alton Ellis era un músico que de escuela de música, de hecho tocaba piano. Y propulsor, como decía, de la música rocksteady, que es una música más lenta, y sus letras también hablan harto de romance. Sí, como bien que ahí romántico, se pegó, y los amigos. Se pegó el giro. Después de este bloque vamos a escuchar uno así como de música de ahí de las Antillas Menores, que le llaman, y es como venían a ser como los antecesores de todo lo que vamos a escuchar. ¿Cómo en este primer bloque? ¿Tú decís del soca? Sí, po. Y todas esas cosas que vamos a comentar en el otro bloque. Ya. Ya, esto es Misterio Gozoso en Radio Lufu. We'll be right back. Hello, hello, hello. This is a skeleton from outer space having a party. He gonna last all night. Hello? This is the skeleton, Marcus Garvey from outer space having a party. Hope you will be there. Have a good time. Punk your punk. Drink your drink. Wink your wink and think you think. Drunk your drunk and punk your punk. Funk your funk and drunk your drunk. But when you're drunk, don't try. Having a party tonight. It's gonna last all night. Shotgun will be there. Pop gun. Jazz gun will be there. Drink your drink, drink your drink. Wink your wink and think you think. Drink your drink and drunk your drunk. I say, funk your funk, funk your funk your funk. Funk your funk and drunk your drunk. Bank managers will be there. Bank managers will be there. World Bank, Global Bank, International Bankers will be there. Drink, wink you wink. Think you think, unlink you link. Drunk you drunk, but if you're drunk don't drive. That will save your life. Repentance. Just party. It will be a shotgun party, a pop gun party all night. All right. Ganja will be there. Light your spliff, jump in the air. Smoke your skunk, smoke your skunk. Smoke your weed. Smoke your joint. Skeleton from outer space with his Remington in his suitcase. Drink your drink and think your dink. Drunk your drunk and funk your funk. Shotgun party. A popcorn party. When you get drunk, don't you try. If you wish to stay alive, having a party tonight. Having a party all night. Having a party tonight. It gonna last until the broad light. Jesus, Negus. Misterio gozoso aquí, todo pasando en Jamaica. Acaba de pasar King Tui, el padre del Dub, Lee Scratch Perry, Audrey Hall, Byron Lee en The Dragoners, Alton Ellis, y yo hubiera tirado de bonus Prince Buster y You Enjoy Yourself, que es el clasicazo de ska que lo estuvimos escuchando antes de venir. De veras. Oye, y yo de repente, para la gente que le gustó la música Dub, que es como más tranquila, y bueno, no sé si tranquila, pero tiene su estilo de, yo les recomiendo que busquen un documental que se llama Dub Echoes, que se escribe como Echoes, se escribe, y ahí está en YouTube, y ahí hay un montón de entrevistas y un montón de bandas para que la gente pueda ahondar más en el estilo, si es que le gustó. Hoy estábamos viendo en arte igual unos pedazos como de unos videos donde salía Lee Scratch Perry, y había uno que decía así como imágenes prohibidas, Era como el Scratch Perry y Guatapelá arriba, así como de un lugar, pero desastroso, y con puros cabros chicos. Decía, yo, Liz Scratch Perry, no sé qué, estoy a favor de la vida, del amor, no sé qué, y ahora los niños les van a enseñar una canción que, no sé, pues, que habla ponte tú del creador, y era una canción con garabato. ¿En serio? Sí, una canción. Bueno, un loquillo, un loquillo. Se murió hace poquito y no, es muy viejo, está ¿o no? Vivo, está vivo. Ah, sí, tiene razón, pues era del año. Sí, de hecho, ha grabado cosas últimamente y es un músico vigente, por así decirlo. Sí, él tenía un sello, creo que se llama. Así como que había. Su casa era un sello. Y creo que se llamaba Black Ark, el sello. Sí, ahí, sí. Está, ahí aparecía la. La banda de él era de Upsetters. De Upsetters, que igual estuvimos escuchando. Su banda con instrumentos. Con ellos partió. El documental se llama así, ¿o no? Igual, de hecho. No sé cómo. Pero estuvimos viendo unas imágenes de Upsetters. Sí, había uno que había visto la otra vez por ahí, por las redes, por internet, que era del 2014, del 2015, sí, que lo estaba haciendo, que era una productora alemana. Sí, pero tenía participación en muchos festivales. Lo trataba de buscar, pero no está. Quizá en algún festival de documentales. Es que debe ser porque es muy nuevo, porque es del año pasado y claro, no lo sueltan recién todavía, está participando de festivales, entonces no está. Suelten el documental del hombre. Sí. Igual no ha pasado tanto rato. Está como para esas muestras del inédit pintado. Ya. ¿Qué más? Liz Scratch Perry. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a un bloque de Antillas Menores con bonus track de Surinam. Cierre. No, otro, pero vamos a escuchar. Vamos el mismo a escuchar soca. No, por eso lo que yo decía era lo que. No me presiones, Francisco. ¿Qué vamos a escuchar? No me presiones, Francisco. Yo te dejé hablar un montón en el bloque pasado y no te dije nada. Ya, no empecemos. Pero es que. Cuéntame, ¿qué vamos a escuchar? Oye, ya, pues yo te decía que lo que vamos a escuchar ahora en este bloque es como de los orígenes de los sonidos que acabamos de escuchar del Rey, el Dub y Ska. Estoy hablando específicamente del Calypso. De ahí derivó el soca, que viene de Soul Calypso. Y nació todo en esta islita de aquí, Trinidad y Tobago, Antigua Barbuda. Y puse bonus track Surinam porque es una canción que encontré que estaba muy buena y como que seguía el estilo del soca. Ahí porque además. ¿En el Caribe o no? Sí, pues hablando. En el Mar Caribe. Mar Caribe menos Surinam, que está ahí muy. Ahí. Trinidad y Tobago, son unas. Surinam es continental. Oye, y lo puse porque Surinam también tiene un estilo de baile que me llamó la atención, que se llama caseco y que el significado de romper el cuerpo. Así, ¿en serio? Así. Ya. Nada más ya, ni entonces, nada menos romper el cuerpo. Medio violento, como, ¿no? Debe ser violenta la música, ¿no? O es relajada. No. O es bailable. No, es bailable, pero romper el cuerpo, sí, igual la palabra, no sé, romper igual no tiene por qué tener una connotación tan negativa. Ya, entonces vamos a escuchar esta canción. La primera, tú la elegiste, pues. Walkie Walkie de Burning Flames. Burning Flames, sí. Y eso, pues. Y vamos. Este ¿sabes tenía qué? Tenía una versión, tú sí, hablaste de ella. Yo tenía, ¿sabes qué? La otra vez, como que hay un. No sé cómo se llama el instrumento, pero como que el soca y el calipso es como música que partió a través de. Mira, como que los ingleses que conquistaron estas islas llegaron con esclavos. Que invadieron. Claro, en realidad llegaron a invadir. Y los esclavos en sus tiempos libres empezaron a martillar unos tambores de no sé si era de aceite, pero unos contenedores metálicos. Y de ahí hicieron un instrumento. Bueno, ¿y tú sabías que ese está considerado como? Si no me equivoco, son creo que steel band, creo que algo así se llama el estilo el estilo utilizado del instrumento sí. Y tú sabías que además ese es como está considerado como el último instrumento del siglo XX, ah, o sea no, como de como de los tambores ya, ese sería como el último que inventaron era ese, sí. Te lo juro, pero ponte tú si iba a amarrar algún tarro y ahora y sí seguro, pero estoy hablando de no sé pues, tú, bueno según no me agarres para el deseo pancia sino que. Oye, ya, entonces después, Cuatro Lords. Los puse porque. ¿Cómo Cuatro Lords? Cuatro Lords. Son cuatro Todos bandas se llaman, distintas. Sí, pues Lord Kitchener, Lord Invader, Lord Shorty y Lord Creator. Entonces vamos a escuchar Calypso después. Puro Calypso. Esto es como Calypso música y de repente cuando escucho algo de estilo así como soca o calypso, como que me imagino Que lo están pasando ese, chancho. Me imagino ese comercial de una bebida amarilla. Ay, Vilos, igual lo dijiste todo el rato antes. No, aquí le vamos a estar haciendo publicidad. Esas cochinadas que le dan a la gente para beber, mejor que tomen agua. Que está más limpia, seguro. Sí, ¿tan rica la agua de Conce? La de Conce, sí, vos. Oye, Pansy, cuéntanos, tú estás ahora igual con un... Ah, o mejor, después de la vuelta, nos está quedando muy largo el programa. Ya. Puede ser, ¿no? Sí, vamos con aparte los Kitchener My quiere, Pussing. Aparte que la gente quiere bailar, pues sí, misterio gozoso, para mover el coxis, ¿o no? Sí, mover el cuerpo entero. Ya, después Lord Invader con Small Island, que esta se la quiero dedicar al Nico Isla, que anda en Italia. Esta buena, canción es saluda de, al sí. Nico con Cantare Man. Y sí, y al Toto, y a los chiquillos, al Pedro, y al Víctor, y a la César. ¿Y por qué se la dedica a él? Porque la canción se llama Small Island, y él es chiquitito. Pero saluda a Nico a la isla. Sí, quiere atrevido. Ya, después Lord Shorty Sweet Music, el padre del Soca, Lord Shorty, también es de Trinidad y Tobago, y también de Trinidad y Tobago, Lord Creator, la canción es Kingston Town, esta tiene un cover súper conocido, de V40, es muy bonita. ¿Sí? Y sí, a mí lo que me gusta mucho de esta canción es cómo habla del lugar, como que me gusta, como lo claro, canta y como, Kingston Town, como pensáis, como sí, barrio. Como el tipo ahí está... Me gusta la gente de, que me gusta la gente Tobago, que pero se fue joven a vivir a Jamaica y ahí como que hizo su carrera musical. Entonces, me gusta la gente que se inspira en su alrededor. Yo creo que eso dice que es algo cantar, muy sincero. Que la gente es sincera. O toda la regla de las expresiones artísticas. Sí, seguro. La música ya. Haz lo que te rodea. Oye, pero mira, y se nos acaba el programa, ¿o no? Nos saltamos un bloque. ¿En serio? Sí, no, pues, ya, faltan no importa. Hartos temas por sí, faltan hartos temas, ya. Y después de Voodoo's Band, que este se lo vamos a dedicar a Germán, a nuestro amigo Germán Ramírez, porque le gusta mucho esta banda. Ellos son de New York, pero tocan Afro Soul y tienen ahí, así, se han pegado una gira. O sea, como que tienen ahí un vínculo con Etiopía. Tienen, ¿en serio? Sí. Y la banda además está conformada por algunos latinos. Ah, eso es como lo que sé un poco, por lo que el Germán le gustan harto los... ¿En serio? Sí, ya, dedicamos así que le dedicamos este tema a nuestro amigo Germán, entonces. Ya, y esto es misterio gozoso, que ojalá que lo estén pasando súper bien en este experimento de día sábado para mover el cuerpo. I thought I saw my pussycat crossing Charlotte Street. I couldn't swear whether it was the right pussy I met. But just as I was making sure, up came a young lady. Mister, what are you looking for? That pussy belong to me. It's my pussy, she said. It's my pussy, she said. It's my pussy. It's my pussy. I feed her, mine her, raise her from small. Man, take off your hand from she, don't touch me pussy at all. I said you sound intelligent, but I won't fall for that. You must show me some documents to prove this is your cat. So useless you keep telling me that she belong to you. Madam, you don't understand, my pussy is missing too. It's my pussy, it's my pussy, she said. It's my pussy, it's my pussy. I feed her, mine her, raise her from small. Man, take off your hand from she, don't touch me pussy at all. Dipped into her leather bag and brought something to show. She did in fact obtain this gap 11 months ago. So if you are dissatisfied and need more proof from me, Mister, I could take you home and show you the pedigree. It's my pussy, it's my pussy, she said. It's my pussy, it's my pussy. I feed her, mine her, raise her from small. Man, take off your hand from she, don't touch me pussy at all. without my cat. I miss her terribly. Such a little sugar plum, she always slept with me. Well, what will be my position when there is rain and storm? I don't know what I gonna do, no pussy to keep me warm. It's my pussy, it's my pussy, it's my pussy, it's my pussy. I feed her, mine her, raise her from small. Man, take off your hand from she, don't touch me pussy at all. Small island. Yes, they come by the one, the two and the three, eating our food and they leaving us hungry. So small island, go back where you really come from. The Grenadians is the worst of all. Hear the talk, me not going back at all. Yes, they land in Trinidad in a fishing boat. Now they wearing a saga coat. So small island, go back where you really come from. If ever you meet any Vincent Shannon, they will tell you that I'm a Trinidadian. They improve on their speech and they speak incorrectly, and they argue educationally. So small island, go back where you really come from. The conclusions, they are just the same. Now they are making their name in Port of Spain. They will send for their brother, their aunt and their sister, their cousin, and also their grandmother. Go small island, go back where you really come from. They done, they too bloomin' bad. Now they get so fresh now in Trinidad. They will live at Aruka and Tanapuna, but they're all hiding holy Zarima. So small island, go back where you really come from. Created sweet music. My system is rhythm, simplicity, and melody. My tunes are happy and the music sweet. If you don't dig the melody, you will dig the beat. I make music, yeah. Sweet music. I'm feeling your mind and your body, this can't resist music, music, music, yeah. Sweet music, hey, hey, hey. No matter what you say or do, the magic of my music gets you. Music, yeah. I try to be totally musical. Music. That's why you see I'm super sensational. Sweet music. The spirit of music possesses me entirely, bringing out naturally from within my soul. Sweet musical harmony from beyond this world. And I make music, yeah. Hey, hey, hey, hey. Sweet music. I'm feeling your mind and your body, the sky. This is music, music, music, yeah. Sweet music, yeah. No matter what you say or do, the magic of my music. In song is my goal. Music. A rhythm for the young and the old. Sweet music. Pulsating, exciting. Music to jump, music to run. Anytime or anywhere when my music plays, you got to lend an air, makes you move and sway. I make music, yeah. Sweet, sweet music. Hey, hey, hey. I'm feeling your mind and your body, the sky. This is music, music, music, yeah. Sweet music. No matter what you say or do, the magic of my music, yeah. Oh,

estamos de regreso en Misterio Gozoso. Antes de seguir con el programa, quisiera mandar algunos saludos al Chachi, al Robin que anda por ahí, al Pedro, el amigo, ¿cómo se llama? Al Pansy, que bacán que viniste, que estamos aquí apañando. ¿Qué si te invitaste solo? Nunca había venido a la radio, entonces quería ver cómo era la radio. Ya, siempre la escucho, me la imagino, entonces quería verla. Oye, y dediquémosle algún bloque a los amigos Mazapunk. Debe ser de todo el gusto de los Christian Panini. Los Panini. Sí, ya, también son lo... pegados con el ska. Sí, pero igual acá hay escena. Pero ska, por eso lo digo, Pansit. Escaldazono. Sí, no acordamos. Escaldazono son un talcahuano. Derrame. Derrame. Derrame. Fieromonos. Juana Rock. Navaja. Igual sí, también. Juana Rock, ¿verdad? Suerte perra. La cachimba mágica. Eso no lo cacho. Lo fluye bajo efecto. Sí, pues mundialmente. Adre. El ska viaja y en todos los lugares se forma un pequeño escena, movimiento. El alma. ¿No? El negro que uno lleva adentro, decía una amiga, la china. Oye, ¿qué te iba a decir? Y. ¿Para qué sector, para qué país vamos a ir a escuchar música? No, ahora seguimos en el Caribe. No, volvemos a Jamaica, que era el bloque que nos saltamos. Ya. Y vamos a escuchar Marcia Aitken, que esta es una versión de una persona que a ti te gusta mucho, del Alton Ellis. Del que hablamos en el principio. Sí, que en era el primer bloque, Alton Ellis. Uno de los propulsores del rocksteady. Este, el padrino del rocksteady. Es cada más lentito. Sí. Y romántico. Ya, vale, también a Jugoso también, si hay alguna banda, o sea, no Jugoso, pero como que hablábamos delante de la realidad de la gente de los barrios, más fiero, más bravo, también contaban su experiencia. Seguro. A través de este estilo de música también. O sea, todos, po. El Calypso, el que pasaba recién ese bloque, que estaba bien divertido, es súper bailable, es como las cumbias orquestas. Bueno, pero el Calypso partió así como también una música, una expresión que tenía que ver ahí con el sentir y con... Como una lira, me imagino. En fin, ya. Y vamos con otro bloque ahora. Penúltimo bloque. Penúltimo ya. Bloque, sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Marcia Aitken, I'm Still después, in Love with ¿qué You. ¿Qué tenemos? Hay un tema que se llama... Dime. No, el tema es el... Claudette. Lloyd and Claudette. Que se llama el tema Queen of the World. Tú dijiste que se lo dedica... No se lo dedico a nadie, a toda la gente que le gusta bailar. Dijita, y a las reinas. A todas las reinas. A las chiquillas. Todas las reinas del mundo, como dice el tema. Y este tema yo lo escuché en. Lo conocí por esos compilados del sello Trojan, que son unos CDs que vienen en unas cajitas, que vienen caleta de temas. Y está súper bueno para ir interiorizándose obvio. Más en el estilo. Trojan Records. Sí, y era del Vox Skinhead Reggae, si no me equivoco. Ya. Ahí lo pueden buscar. Yo estuve buscando mi información de 7 pulgadas, pero no sabía mucho en realidad. Si no me equivoco, es del año 70 la grabación. Ya. Así que después, ¿qué más tenemos, Cote? The Paragons, de Tyrese High, con esta canción que de pronto es más conocida por Blondie. Ah, o sea, ese es el tema, ¿no? Sí. Y esta es la versión de los Paragons. Ya. Porque hay una versión también de la persona que la escribió, que tocaba, que cantaba en esta banda, que es John Holt, que él hizo la versión con la banda, con los Paragons, y después hizo una carrera solo y también creó una versión que es distinta, pero a mí me gusta más esta, de Paragons. Después es la original, pues. Sí, claro. Como que en ese tiempo todas las bandas como que se copiaban y se hacían versiones, se prestaban las bases, el mismo el dub. Hay un montón de bandas, no sé, pues de Augustus Pablos que de repente suenan, o sea, de bases que suenan en otros discos, y como que hay que como investigar al final del cabo quién fue el que la inventó, porque sí, como que seguro. Suenan por caleta de lado. De hecho, mira, aquí va un... Varios intérpretes. De hecho, aquí va a ir un bonus track con Lee Scratch Perry y otro más, con la canción Jungle Lion, que la agarró luego All Green y la ocupó perfectamente, creo, con una canción Love and Happiness, que es súper conocida. Y Toots and the Maytals con Louie, que yo creo que esta debe ser una de las canciones con más versiones, yo creo, así como de la música popular mundial. Sí, tiene un montón de covers. Qué bonito ese tema. Sí, Louie. Así ya. Que vamos todos es a escuchar buena música y a pasarlo bien. Misterio Gozoso en RadioLufu.cl. Listen, people, that's the way it goes. All you got to do is wiggle your toes, 'cause Oh, de regreso en el cuarto bloque y final. ¿Cómo lo pasaste, Pansy? ¿Cómo lo has pasado? Bien, súper bien acá. Pasó. Un agrado compartir. Venir a conocer la radio. Y poner se pasó volando. Se pasó volando. Sí, súper rapidito. Y ojalá que les guste la música y que... Que lo hayan pasado bien. Las programamos con pura buena onda y cariño para todos ustedes. Eso. Mira, cuando estuvimos ahí cachando la ubicación geográfica de los ritmos, yo me puse a buscar de otros lugares, así como de Barbados, por ejemplo. Y como, ¿qué onda será ahí la música en Barbados? Es igual, ahí en el Caribe. Sí, po. Eso es y como resulta, el triángulo de la Bermuda, donde se pierden los barcos y los aviones, ¿no? Rihanna es de Barbados. ¿En serio? y nada, po. Eso fue lo único que pude... Seguro que va a haber un montón Oye, de cosas. Sí, pues, y también podríamos ir a Puerto Rico. Puerto Rico, si no me equivoco, sí, ahora. Creo que queda al lado de Haití, ¿o no? Puta, ahí me pillé ahí, Pansy. Me pierdo. No estoy seguro. A ver, algún geógrafo que nos pueda. Alguien que cache nomás. En realidad. Alguien que sepa dónde está parado. No, pero está. Laura, y yo puse acá una banda que a mí me llegó como de rebote, porque en realidad yo tengo un amigo que intercambiamos discos, a veces le compro discos, Gillo de Maldita Cruz, de la ciudad de Santa Cruz, séptima región, que él importa discos y tiene un sello también y una banda. Y una vez me llegaron unos discos de él, entre medio de otros que yo le adquirí. Y me llegó esta banda, la Orquesta del Macabeo. Y que si bien no es salsa, o sea, perdón, ni bien no es ska, ni dub, ni rocksteady, es más bien salsa. Y es como salsa hecha como por rockeros, porque la persona que toca acá también tiene un sello que se llama Discos de Hoy. Y si no me equivoco, también ha editado bandas de otro estilo, como Tropiezo. Y... es una música bien alegre también para bailar. Así que para toda la gente que le gusta mover los pies, las caderas y bailar salsa, yo creo que este va a ser el bloque de ellos. Y vamos a ir con el tema de Orquesta del Macabeo. Y este disco, si no me equivoco, es no del año 2013. Es del año 2013 y el tema se llama Lluvia con Sol. Luego vamos a escuchar otro tema de Orquesta del Macabeo y se pone difícil, que es de un 7 pulgadas, que trae dos temas, este y de otro lado otro tema, no me acuerdo cuál es el nombre, y ese, si no me equivoco, es del año 2011. Así que tenemos ahí a la Orquesta del Macabeo y también vamos a escuchar Ska de Puerto Rico con Los Pies Negros, que es una banda que yo conocí cuando más chico. Oye, a través de mi hermano. Primero la Orquesta del Macabeo y ahora los Pies Negros. Sí. Ya. Así que ahí tan vamos. Son los nombres de la banda. Sí, está bueno. Como, o sea, aquí serían vos, como una, gozadores. Aquí. Sí. Yo creo que vosotros misteriosamente aquí, gozadores. Aquí serían una banda en forma de pelusa. Así que ahí para que estos ya serían como los últimos temas. Sí, estos son los últimos temas del programa de este día sábado 27 de junio. Se fue junio. Sí. Estamos ya en la mitad del año. Yo creo que ya en este momento tienen que estar todos prendiendo los que están en una fiesta y con los temas que les pusimos. Ojalá. Yo creo que ojalá que hayan quedado bien prendidos, que hayan bailado. Sí, pues. Esa es la idea. Pansy. Yo quisiera contar que tú estás con un emprendimiento de grabación de sello discográfico, si se pudiera decir. Sí, pues ahí tenemos un hobby con unos amigos. Estamos tratando de montar un mini sello, editando ahí pequeñas cantidades de bandas de amigos, Cabeza de Perro Record. Pero tiene una, vendría a ser como, es que no sé quién más de... ¿Por qué? Copia cassette, porque ustedes están copiando cassette, claro. No sí, es como que está ahí. Es que estamos haciendo, duplicando cassette ahí, porque. Eso es lo que están haciendo. En realidad vimos así un aviso de un tipo que importaba cassette de China y no eran tan caros. Y siento que el cassette es mucho más. Me gusta más el formato que el CD. Que el CDR en realidad, que sería como a lo que podríamos acceder nosotros a editar más barato, una cosa de presupuesto. Y el cassette como que igualaba más o menos ese presupuesto y lo pudimos hacer y estamos ahí sacando, vamos ya la segunda edición que va a salir ahora, que es de una banda de unos amigos de Temuco. Orden Criminal, le aprovecho de mandar un saludo, y de Violento Vivir, de acá de Conce. Un cassette split, que para así optimizar más el material, sacamos dos bandas en uno. Oye, pero bueno, porque ustedes hacen todo, po. Ellos hacen la entregan el producto. Claro, es que ahí como que, puta, pues yo creo que por una cosa como de coincidencia, porque como por mi oficio, por mi pega, yo puedo imprimir los cassettes, y de ahí a poco, así como a la antigua, como cuando uno se copiaba cassette para uno, música para uno, lo estamos haciendo así. Y ahí aprendiendo y equivocándonos, y en realidad es un proyecto como más que de hobby, para pasarlo bien y poder sacar un poco a la luz a las bandas de los amigos. Bueno, oye, quiero dedicarle el programa a la Romina, aprovechando y contar. Un saludo para Romy. Sí, que había quedado de enviarle un abrazo especialmente por la hora del té, a propósito. Y también contar que de Dos Panoramas, que ahora a esta hora, ahí después del programa, pueden irse toda la fiesta de aniversario de Zaguán. Allá el carrete ahora, ¿no? Sí, Zaguán es un centro, es un lugar en donde se distribuye arte, libros y de temáticas de arte, diseño. Bueno. Sí, es un súper bonito espacio. ¿Y dónde queda? ¿Dónde Rengo, quedó? Llegando a Chacabuco. Fiesta bueno. Aniversario de Zaguán, que cumplen un año. Y también todo este fin de semana, que es fin de semana largo, bueno, funciona la Casa de Salud hasta el domingo. Y hay Feria Artesanal y Campesina en la Vega Monumental. Ah, bueno, sí. Ahí en 21 de mayo, comprar, ¿no? Cositas ricas, sí, en la Vega Monumental. Sí, 21 de mayo. Mayo. Feria Artesanal y Campesina. Feria Artesanal y Campesina. Al frente de la radio Lorenzo Arenas. Sí. Ahí, para hacer hartas tocadas igual se hacen ahí. Sí. La radio Lorenzo Arenas. Mención especial a cerveza Cocholwe, que el otro día la probé, estaba muy buena, muchas gracias. Y ojalá que le haya encantado el programa, que lo hayan pasado bien, que hayan movido el cuerpo. Ok, está buena. Recuerden revisar la programación www.radioluz.cl, las redes sociales, mandar saludos, muchos abrazos a todos. Los quiero, los adoro como la vaca al toro, como dice Moria Kazan. Gracias, Pansy, por venir. Chao, y que lo pasen. Chao. Bien, gracias por escucharnos y que lo tengan. Yes, sábado. This is the Commonwealth of Puerto Rico, a land of song and laughter. A tiny bit of the United States in the warm seas of the Atlantic and the Caribbean. Cuéntame tu tragedia para reír. Tiempo.